te divierte. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Hola chicos, hola gente linda, ¿cómo andan esta tarde tan linda, soleada, no es cierto? Bien. Hay noticias divertidas. Muy bien. ¿Y vos también tenés deporte? Sí. ¿Qué no vas a hablar de deporte? De River contra Boca. Que ganó River. Perdió Boca. Uy, qué feo, Sol. Qué feo. No, acá somos la mayoría, somos de Boca. Es feo. Y decime, ¿hubo un arbitraje bueno o malo? Bastante jodido. Muy bien. Eli, ¿de qué no vas a hablar? Diego, es la sorpresa. No me digas. De música, de un nuevo tema que sacó Lali Espósito y Miranda. Muy bien. ¿Y vos, Robin, de qué no vas a hablar? Tengo dos noticias. Una de Magnetti y la otra de Aguinaldo, del 2023. Ah, bueno. Y nadie me hablaba de la coronación del príncipe. ¿Qué les pareció? Yo la vi en el noticiero, pero hubo mucha gente. Sí, mucho. Mucha plata que hay. Mucha plata, sí. Y viste que también está el hermano. Ay, no lo vi solamente. Estuvo el hermano del príncipe Carlos, bueno, el rey. Sí. Estuvo el hermano ahí también. Sí. Y se coronó también la señora. También, sí, hace sí, mucho. Sí. Y decime, no tengo el tiempo, bueno. No, todavía no. Bueno, vamos a llamar a esta es tu onda Vox 102.9. Llamanos al 11-64-007-047. Muy bien. Bueno. ¿Empiezo yo? Bueno, empieza. Arranca sin caras. Bueno. Alejandra Magnetti salió al aire con un top ultra escotado y demostró por qué su delantera es única. La periodista, modelo y abogada levantó temperatura con su look para la Independiente TV de este viernes. La popularidad de Alejandra Magnetti en las redes sociales sigue en aumento y su última publicación no es la excepción. Magnetti es reconocida por su habilidad para llamar la atención en las redes sociales y por compartir diversos aspectos de su vida de Instagram. Pero para un ratito, sí. Robin, ¿viste que Magnetti es correntina? Sí. Yo no sabía, después me enteré. Sí, es correntina, sí. ¿Y con quién estuvo antes ella? Y estuvo con varios. Bueno, no digamos, entonces no es una modelo. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, sí. A ver si me como un juicio. Sí. O una carta todo, sí, no. No. Y así lo hizo en las últimas horas al compartir dos fotos de su look para Vendetta TV, en donde su delantera se robó las miradas. Pero es linda la rubia, ¿viste? Sí, es linda. Es simpática. Tiene un cuerpazo también. Sin embargo, también se destaca por su compromiso con el deporte y el cuidado de su figura. A menudo comparte con sus seguidores de rutina de entrenamiento y actividades que realiza para mantenerse en forma. La periodista y abogada, quien tiene una enorme cantidad de seguidores que esperan sus publicaciones, compartió una imagen junto a una amiga, además, después de una sesión de entrenamiento, dejó al descubierto su delantera. Recientemente Alejandra Magnetti compartió con aquellos que la siguen una foto sacada desde arriba, en sus historias que demostró su infernal escote. Por otro lado, la panelista de televisión suele poner al día a aquellos que están atentos a sus publicaciones mediante videos y fotos de la red social de la camarita con los que muestra su labor diaria. Alejandra Magnetti encantó en bikini desde Brasil. no se cansa de quitar la respiración a su fandom y recientemente lo hizo en las playas de Río Janeiro. ¡Ay, qué bueno, Río! Destino elegido para escapar al otoño argentino. Se presentó con una bikini total black azabache con detalladas cadenas doradas. Una modelo que ya se convirtió en un hit entre muchas famosas. Sí, hay muchas famosas así también. Viste, más, antes era Moria Kazan también así. Sí, empezó sí, a sigue, sigue Moria Kazan sí. Tuvo varios maridos. Mario. Bueno, sí, sí. No hablemos de eso. Sí, no hablemos. Tuvo varios chongos. Sí, bueno, seguí. Sí. Más en profundidad, el conjunto elegido por la abogada se compone con un corpiño simple con moldería de angulito de bombacha por su parte. Es diminuta. Jolales y tiene tiritas regulables que se ataron en forma de demonio rodeando su cadera. Bueno, y ahora dejemos de lado un poco el erotismo. Vamos con Aguinaldo, junio 2023. ¿Cuándo se cobra y cómo calcularlo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuáles son los plazos establecidos para el pago del sueldo anual complementario y cómo se debe hacer el cálculo? ¿Hay aumento? Me parece que sí. El sueldo anual complementario se divide en dos pagos. Un medio sueldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres. La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre. Si durante el semestre la trabajadora no trabajó todos los meses, ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato, hay que pagarle la proporcionalidad a los meses trabajados. Son fechas fijas de vencimiento y no se aplican las pautas del artículo 128, plazos de pago, que distinguen entre plazos de vencimiento y periodo de pago, habilitando para las remuneraciones mensuales y quincenales un periodo de pago de 4 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo. No es el caso del sueldo anual complementario, que tiene establecida una fecha fija y por lo tanto límite máximo para su pago. Calcular aguinaldo. Aplica la siguiente fórmula: el salario 12 por los meses trabajados. Ejemplo 1. La trabajadora empezó a trabajar en marzo de 2017. Su salario es de 2.500. El medio aguinaldo que se abona en junio correspondiente a 2.512 por 4. El valor de aguinaldo es de 833. Ejemplo, la trabajadora empezó a trabajar hace 6 meses. El mejor salario del primer semestre de 2017 es que era 7.000. El medio aguinaldo que se cobra en junio corresponde a 7.000 por 12, por 6. El valor de aguinaldo es de 3.500. Bueno, por el momento, estas son mis noticias. Espero que no se haya aburrido. Y bueno, gracias por... Muchas gracias, Robin. Saludos para Puente. Beso. Muy bien. Bueno, sí. ¿Hay algún mensajito? No. Ninguno todavía. Bueno, llamanos al 1164007047, por favor, llámenos. Bueno, saludos a mi tía, a mi viejo y a Seba que me está escuchando. Y bueno, y yo también se mando saludos a mi hermana, a mi cuñado, a mi al novio de mi hermana y a todos los que me conocen. Un besito. Saluda. Y a mis sobrinas y mis sobrinos. Saluda a Patricia y a las chicas que no vienen más, a ver si lo escucha Eli Salsa y Rocío Zumba. Te extrañamos. Volvé. Muy bien, bueno. ¿Socito nos quiere hablar de deporte? Independiente también empató 2-2 con Argentino Junior. Muy bien. ¿No querés hablar, Eliseo? Sí. Muy bien. Seguro que ya la conocen, que es una actriz y cantante. Ella es Lali Espósito, que unida a Miranda para amar a la nueva canción, versión y furor en las redes sociales junto con Ale Sheshi. ¿Viste también que está como es Shakira y Thalía que van a hacer un... se unieron juntos y se hablaron cosas lindas, ¿viste? Se juntaron y hablaron. Sí. Bueno. Y lo que queda para el último bloque, porque compré mucho. Así. Ah, bueno. Así que... Pero decir algunas cosas, alguna sorpresita, algo. Bueno, la Sashi con Juliana Agatas, compilado varias canciones junto con Lali. No me entiendo bien la letra, por eso. Bueno, despacito, contanos despacito. Sí. Y bueno, el nuevo tema que sacaron se llama Yo te diré, con Lali Espósito y Miranda. Qué bueno, esa unión me gustó también. Sí. Después lo vamos a el escuchar. Que a mí me gustaría, ¿sabes quién es? Justin. Ana Bárbara, que no se la escucha. No, yo la escuché el otro día, la estuve escuchando, pero ya de hace mucho, ¿viste? Y está la canción de Bandido, ¿viste? Y yo la escuchaba un montón. Y bailaba esos bailes. ¿Cómo que se dice? Bailaba. Sí, bailaba, sí. ¿Y vos qué trajiste el bebé de Camilo y Eva Luna? Ah, cumplió los años. ¿Sorpresa? La semana cumplió los años. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Robbie, algo más nos querés contar? No, por el momento no. Bueno. Gracias. Bueno, nos vemos en el último bloque. Bueno, un cortecito, sí. Y enseguida volvemos. Un besito para todos. Saludos para todos. Que se venga pa' que se... Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Sabrás que aún cuento los días. Bueno, ¿cómo están? Segundo bloque de la Mega Puentes. Hermoso primer bloque que tuvimos de la mano de nuestros compañeros. Tenemos un segundo bloque con mucha información también. Un poco de psicología, un poco de clima, un poco de espectáculos, un poquito más. Y un poco de cultura, un poco de salud, algo así como un poco de algo. Así que vamos a arrancar con el clima. Contanos, Walter, ¿qué tenés que contarnos del clima? Clima. ¿Cómo va a estar el clima? Hoy es lunes, 20 grados. 20 grados y despejado. El martes, 19, despejado con sol. El martes, miércoles. Miércoles, despejado, nublado, con 21 grados. El jueves, 7 grados, nublado. Y el viernes, 20 grados, nublado. Bueno, así que calculo que si está nublado 3 días, el fin de semana tendremos, por favor, quiero hacer asado. Igual voy a pasar mi dirección. Trae una tirita. Igual voy a pasar, no voy a pasar mi dirección porque sigo quiero hacer asado, quiere decir que. Bueno, seguimos el programa. ¿Les parece, Robby? Contanos qué tienes para decirnos. ¿Cómo no? Bueno, el señor Jorge Vidal, en su último parte médico, sufrió un infarto durante sus vacaciones en Colombia. Según el último parte médico, el conductor se encuentra estable. El conductor Jorge Vidal fue internado en urgencia el día sábado por la noche en Colombia. El conductor Ángel De Brito dio la contundente noticia de que Vidal había sufrido un infarto, lo cual provocó que se descompensara. Por el momento, el médico de cabecera de Jorge Vidal contó cómo se encuentra el estado de salud del periodista. Todavía está dormido, sedado, y se va a ir despertando de a poco. Estuve hablando con el jefe de terapia intensiva y me dieron los resultados. La situación lentamente va mejorando. Luis Ventura habló sobre el estado de salud de Jorge Vidal. Recibió información altamente desde Bogotá y decidió compartirla con el público. Me dijeron que tal vez, como está diciendo, fue un infarto. Está muy comprometido. Está en terapia y que hay que esperar. Ya le ofrecí un soporte en Argentina para que lo necesitaran intercambiar desde acá. Y estoy a la espera de buenas noticias, expresó el periodista en el room del espectáculo. Ventura agregó que el episodio de Real ocurrió al mismo tiempo del cumpleaños de Tonito, su hijo más pequeño, lo que le provocó un sabor amargo. Es feo, sobre todo en un día tan especial. Como ustedes saben, yo estoy festejando el cumpleaños de Antonito y esto te hace sentir raro, muy extraño. Sostuvo. Bueno, Real fue contundente al hablar de separación de su padre. El diálogo con Lam, Morena Real fue consultada sobre el divorcio. Yo vi uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. No te voy a decir que la quise porque aprecio había. Ahora está todo bien, comenzó. Bueno, por el momento ya se habló todo y está todo dicho y queda en manos de Dios, genial. Gracias por escucharme. De nada. También quiero comentar que ayer salió Ventura y que mencionabas lo de Ventura. Sí. Ventura salió en el programa de Karina Masoco, no me acuerdo cuál es el programa, en América TV, sí, a desmentir el infarto de Real, diciendo que era todo una maniobra para que le hicieran prensa y le hicieran fama. Algo así salió en los medios televisivos. Pero no, Nacho, no necesita Real. Y pero dicen que necesitaba llamar la atención. Según Ventura, sí, que él está. Están peleados con Ventura. Y Ventura salió a decir que era todo mentira lo de Real. No quiero tirar piedra porque ahora, viste, pero bueno. Pero bueno, ¿seguimos con el programa? ¿Te parece? ¿Cómo no? Micaela, ¿tenías que contarnos algo sobre psicología? Te escuchamos. Dale, Mica. Bueno, dice, siete diferencias entre la valoración personal y el amor propio. ¿Qué es la valoración personal? Valoración personal se refiere a la forma en que una persona se valora y se percibe a sí misma. Esta evaluación es subjetiva y se basa en una variedad de factores, con las experiencias pasadas y las creencias y los valores. La valoración personal puede ser positiva o negativa y puede influir en la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. ¿Qué es el amor propio? El amor propio es un concepto relacionado con la valoración personal. Pero sí se encuentra específicamente en la forma en que una persona se ama y se trata a sí misma. El amor propio se basa en la aceptación, el respeto por uno mismo, independientemente de las circunstancias o percepciones externas. Siete diferencias entre valoración personal y amor propio. Cuando hablamos de diferencias entre valoración personal y amor propio, sabemos basarnos en que la primera se refiere a la reflexión que tenemos de nosotros mismos en la relación a nuestras habilidades y logros. Y por otro lado, que el amor propio es amor que nos tenemos a nosotros mismos, independientemente de nuestras habilidades, logros. Sin embargo, hay más diferencias clave. 1. Valoración personal se refiere a la percepción que tenemos de nuestras habilidades y logros, mientras que el amor propio se refiere al amor que nos tenemos a nosotros mismos, independientemente de nuestras habilidades y logros. 2. La valoración personal se basa en comparaciones con los demás, mientras que el amor propio no. 3. La valoración personal puede ser afectada por la opinión de los demás, mientras que el amor propio es una elección personal. 4. La valoración personal puede cambiar con el tiempo, mientras que el amor propio se constata. 5. La valoración personal puede ser limitante, mientras que el amor propio nos da libertad. 6. La valoración personal se refiere a cómo nos percibimos en relación con otros, mientras que el amor propio se refiere a nuestra relación con nosotros mismos. 7. La valoración personal se basa en el rendimiento, mientras que el amor propio se basa en la autoaceptación. Bueno, muchas gracias, Micaela. No, muy linda. De nada. Muy lindo. Bueno, yo me toca a mí hablar. Voy a hablar. Cambié recién sobre la marcha, escuchando a Micaela. Voy a contar sobre. Me vino a la colación. Lucas Malaisi es el presidente de la Fundación de Educación Emocional Argentina. Amigo mío. y me trajo colación de lo que escuché sobre la valoración, una entrevista que le hicieron en La Voz, a Lucas Malaisi, sobre la educación emocional. La educación emocional puede evitar la deserción. El psicólogo Lucas Malaisi asegura que esta estrategia educativa debe tener un espacio similar al de otras asignaturas en las escuelas. El desarrollo de habilidades emocionales contribuye a disminuir conductas sintomáticas como las adicciones, el abandono escolar, las depresiones y los suicidios, la promiscuidad, la violencia, el bullying o la baja tolerancia a la frustración. La idea es educar en las emociones antes de que enfermemos. Así explica Lucas Malaisi el poder de la educación emocional en los tiempos que corren. Malaisi es psicólogo, presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina, autor de varios libros e impulsor de un proyecto de ley sobre educación emocional. El sábado 8 de abril dio un taller sobre inteligencia emocional en la ciudad de Córdoba, organizado por la Universidad Siglo XXI. ¿Qué es la educación emocional? Es una estrategia educativa de promoción de la salud que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades emocionales. La idea es crear un espacio en las escuelas para que alumnos, padres y docentes puedan aprender a reconocer, expresar, gestionar sanamente sus emociones. Así como tienen lengua, matemática y geografía, la idea es destinar un tiempo para abordar la educación emocional en las aulas. Se puede enseñar y aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Se pueden crear las condiciones para que los alumnos puedan desarrollar la inteligencia emocional, al no ser contenidos teóricos, sino estudiantes. No hablamos de enseñar, sino de desarrollar. Pero lo importante es que las cartas no están echadas. Siempre podemos incrementar nuestro coeficiente emocional. Además, siempre lo cognitivo está supeditado al afectivo, ya que una persona que se encuentra bajo emociones displacenteras, como enojo, tristeza profunda, miedo, angustia, ansiedad y demás, no aprende. A estos estados intensos se los llama secuestro emocional. Es cuando las capacidades de la persona quedan embargadas por la emoción. Afecta a toda disciplina, deporte, estudio, trabajo, creatividad, como también a la salud y la calidad de vida. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a ir a un corte publicitario y en el próximo bloque tenemos acá en el estudio, que están llegando los integrantes de la banda Fauna, que estuvieron la semana pasada, vinieron nuevamente a visitarnos. Así que en el próximo bloque tendremos la entrevista a esta banda tan querida de Zona Sur, que surgió en el centro de Día Puentes. Así que bueno, próximo bloque, vamos a un corte publicitario y venimos con la entrevista a Fauna. Vecina, la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. abrazo. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Sabrás. Bueno, tercer bloque, estamos acá rodeado de gente inmensa, Grupo Fauna acá en el piso, acá en el estudio. Una locura, una locura. La gente está, no sé si se escuchan ruidos afuera, pero bueno, hay gente en la puerta. Hay gente en la puerta. Así que tenemos, bueno, por lo visto tuvo repercusión en la nota de la semana pasada. Vamos a arrancar con la nota. A ver, le pasamos la bola a nuestro conductor, a nuestro co-conductor, Roby. ¿Cómo andas, Nacho? Muy bien, Roby. Me alegro. Bueno. Dale. ¿Cuándo surgió la banda? ¿Cuándo surgió la banda? Mirá, la banda tuvo un surgimiento, creo que fue extraño. Tuvo muchas fundaciones, ¿no? Como Buenos Aires. Sí, sí. Varias fundaciones tuvo. Sí, sí, sí. Es como que surgió y no surgió, surgió y no surgió, surgió y no surgió. Pero se terminó dando que un día veníamos viajando, creo que colectivo, no sé si íbamos, no sé cómo fue la historia. Y la persona que hoy es el guitarrista le mencionaba que había un tema que estaba cantando en la cabeza, que no lo encontraba en las redes, que le llamaba la atención, que no estuviera. Y bueno, yo, conocedor de música, me lo cantó. Y le digo, sí, pero es conocido el tema, le digo. ¿Cómo es conocido? Sí, porque es de mi banda. Y me decía, ah, bueno, quiero ser tu banda, me dice él. Y así surgió, creo que fue hace un año, ¿no? Un poco menos. Un poco menos de un año. Fines, ¿no? Del año pasado. Fines del año pasado, creo que en noviembre, octubre habrá surgido la banda. Sí, sí. El año pasado y hoy, bueno, unidos y componiendo y haciendo música. ¿Pero qué música tenés? ¿Blue o...? Baladas. Baladas, qué lindo, qué baladas. Romántico. Muy bonito. ¿Por qué y a qué se refiere su nombre? ¿Por qué y a qué se refiere nuestro nombre? Nuestro nombre se llama Fauna, la naturaleza hecha música. Tiene un porqué y tiene un sentido, y bueno, lo voy a explicar, ¿no? Porque para eso vine acá en la radio. Fauna surge de Fausto, es el guitarrista, y Nacho, el vocalista, quien habla. Y la naturaleza de esta música se me vino a la cabeza por Fauna, ¿no? La fauna es la naturaleza. Y aparte, la naturaleza hecha música encuentra un sinfín de ramas que se abren para cualquier estilo de música, ¿no? O sea, no es que solo abarcamos la balada, sino la naturaleza hecha música, ¿no? Como que, ¿qué te invita a pensar en la naturaleza hecha música? Un montón de ramas que aparecen, como puede ser el heavy metal, trash, el pop, tal cual, el melódico, la cumbia, el romántico. Apuntamos a que la gente se sorprenda y vea qué podemos darle. A mí me parece que suena animales. Por supuesto. Y sí, somos medio animales. Es verdad. Somos animales. No somos animales. Son medio animalitos. No, es que somos animales salvajes sacados para componer. Es que te da esta idea de que la música es de todos, ¿no? Entonces la música es parte de nuestra naturaleza, ¿no? La música no tiene edad. No tiene edad, no tiene límites. Claro. No tiene eso que es de mujer. No. De mujer o hombre. No tiene género. No tenemos género, claro. Nosotros apuntamos a todo. Claro, sí. ¿Cuántos integrantes integran la banda? Mira, los integrantes actualmente... Cada vez son más. Éramos dos en el inicio. Hoy, hace unos días, hace una semana por ahí, sumamos un nuevo integrante, una pianista, que hoy no pudo estar presente, la pianista. Un saludo a Karina Salgado. Si nos está escuchando, un saludo. No está presente, pero la vamos a escuchar. Por supuesto, la vamos a escuchar hoy. Un adelanto de su música. Su música hermosa. Que la escuché tocar el piano y fue como que amor a primera vista. Y dije, ese piano tiene que estar conmigo. Y hoy somos tres. Bueno, Fauna tendrá que reversionarse con el nombre de Fauna, ¿no? Porque hay un K de Karina, pero no se me complicó. Se complicó, ¿no? Pero así seguimos siendo Fauna. Íntegramente somos Fauna, los que creamos Fauna, Fausto y yo. Y también hay gente que colabora grabando, editando, haciendo logos, ¿no? Sí, tenemos gente que está haciendo logos. En estos días, el día jueves, salen las primeras dos remeras de la banda. Es un logro, es un sueño. Para mí es un sueño, ¿no? Yo lo digo así, es un sueño. La persona que me está haciendo las remeras, yo le había compartido un logo inicial que teníamos y surgió que me dijo, te voy a hacer un logo nuevo. Me dijo, te voy a hacer un logo nuevo que va a ser el logo posta de la banda y te va a encantar. Y lo hizo y la verdad que me fanatizó y estamos ahora esperando el día jueves el diseño ¿Qué es eso, una víbora? De las remeras. Así no, que acá lo estamos mostrando, perdón que no se pueda ver allá. ¿Qué es no una se puede ver a los oyentes? ¿Qué es una víbora? Un power real. ¿Tenés fans? ¿Tenés fans? Una víbora. Porque si no tenés, acá tenemos un montón que ya somos tu fan. Fans tengo. Tengo fans en la zona de Avellaneda, fans en la zona de Palomar, fans en Mar del Plata, fans en Olavarría, fans en... Epa. Bueno, puedo tirarte un montón de localidades, pero bueno. Está bien, la fan, está bien. Nosotros también nos hacemos fan, ¿no es cierto, Eli? Sí, ¿vas a hacer la feria de la cotividad el otro día? No conseguí. Ah, y te tenés que apurar, ya sea como las ventas. Bueno, seguimos. Sí, ¿tienes redes sociales? Redes sociales. No tenemos redes sociales, pero pronto se inaugurará las redes sociales con... algún material o algo que surja en el medio del año. ¿Tiene show? Shows tenemos. ¿Qué días? Shows tenemos, ya te digo, porque tengo agendado en el celular los shows. Todos los miércoles en Puentes. Los miércoles en Puentes tenemos shows, tal cual. Y tenemos, ya te estoy diciendo. Ok. Tenemos shows el 17 de noviembre, 5 de agosto, 17 de junio, gira doble. 17 de junio, gira doble. Sábado 17 de junio, gira doble, Palermo, Bernal, al mismo horario, noche, nocturno el show. ¿Cómo hacemos? Está tan lejos Palermo de Bernal. Ah, a Bernal a mí me queda seca. Tiempo. A mí Bernal me queda seca porque yo... Todo se puede. Tenemos show, como te dije, 17 de noviembre, 5 de agosto, 17 de junio, doble. El 22 de mayo por confirmar, el 8 de octubre y el 13 de noviembre. Por ahora esas son las fechas reservadas y estamos orgullosos de que la banda crezca, ¿no? Que la banda, sin que nos conozcan, escuchan un par de audios que mandamos de la música, un par de materiales. Bien llenito, ¿no? El año lo tenemos... prácticamente colmado de shows, pero es que hay que mantener la calma y estar pacientes porque cuando uno menos lo espera aparece esa mano que te dice vení, toca para acá. Ahora, por ejemplo, hoy me escribió un conocido que debutó ayer como cantante en la zona de Uxon. Y me dijo que quería cantar conmigo en un futuro show en estas dos semanas o semana que viene. ¿Se las puede escuchar en redes? Aún no. Próximamente sí. Próximamente tenemos. Pasaremos. Vendemos nuevamente a la radio. Si la radio nos abre la puerta. Sí. Vendemos nuevamente a la radio. A decirles en qué redes nos podrán escuchar. Material estamos haciendo. Estamos laburando muchísimo. Así que la idea es sacar muy pronto material en las redes. Y inclusive estar en los top 50 de las radios. ¿Se las puede contratar? Contratar, sí. Contratar, se puede contratar. Se pueden comunicar a mi teléfono o a mis redes. Paso el Instagram, Ignacio Gómez 239. Pueden escribirme ahí. El logo de Fauna está puesto justamente en el Instagram. Si no, por teléfono, celular, al 116-863-7852. Y Fausto, vos si querés dar tu número para contrataciones. No, está bien, alcanza, ¿no?, con el tuyo. Con mi alcanza, bueno, repito el mío, 116-863-7852. Contrataciones, eventos, cumpleaños, barbisba, lo que quieran, estamos ahí. ¿Cómo se llaman los que integran la banda? Los que integran la banda, bueno, justamente quien te habla, Nacho Gómez, Fausto Infantino. Infantino y Karina Salgado en piano. Karina Salgado. O sea, vos cantás y te contratan en las fiestas de egresado. Porque ¿sí? Hay muchas bandas ahora. Sí. Fiesta de egresado. ¿Tiene? Yo justo de cuando terminé la secundaria no sabía que cantaba, pero no te iba a contratar. Y una posible nueva integrante femenina también. Sí, sí, posiblemente nueva integrante femenina. Potencial Voz. Potencial Voz está del otro lado. Que hoy puede hacer su aparición también. Hoy puede hacer su aparición también, sí, tal cual. El próximo bloque. Próximo bloque puede hacer su aparición, sí, sí, la queremos escuchar. ¿Tiene representante o manager de videos o temas? Representante no. Ramiro. Ansiamos que aparezca algún representante, o sea, dejamos abierta el mensaje, abierto la radio, así que pueden escribirnos a la radio, representante, manager, lo que quieran, estamos disponibles. Y si quiere aparecer algún productor, aceptamos de corazón que venga. Estamos saliendo, como dicen por ahí, no remando en dulce de leche, ¿no? Pero la idea es que aparezca alguien que nos lleve a la gloria y alguien responsable, no alguien que no sea un cuatro de copas, sino alguien que tenga ganas de que nuestra música salga con todo y florezca, tenga valor. Como dice la tal música. Tal cual, nuestra música florezca. ¿Tienen productora? Productora no, aún no. Tenemos, es que en sí la productora es, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Estamos grabando material en nuestro propio espacio. Así que productora hoy no precisamos. Simplemente tiempo de la gente que nos quiere escuchar. Y bueno, mensajes. Recibimos bastante. Yo recibo bastantes mensajes de gente que quiere que cante. Les prometo pronto tener material. En breve. Calculo que en breve va a haber material. Así que pronto se enterarán acá en la radio que el material discográfico está disponible y bueno, quien quiera adquirirlo simplemente se comunica al teléfono que pasé o a la radio y me dicen y bueno, coordinamos que vengan a la radio a la puerta y se los entrego. Bueno, esta vez nos vemos en otra oportunidad en la Feria de las Cotividades. Sí. Bueno, tenemos el tema prometido, el adelanto de la canción de Fauna. En exclusiva, ¿eh? Sí. Vamos. Thank you. Este año que empezó fue un trance en mi interior, pues la soledad que tanto a mi vida complejó fue cayendo en un abismo desde que llegaste, amor. Agradezco cada día el espacio junto a vos. Al llegar cada salida de mi sol, el pensar que te veré, mi gran amor, que recuerdo cuando todo esto empezó. Hoy mi vida ha cambiado desde que estoy con vos. Al sentir tu cuerpo cerca, sé temblar mi corazón. El mirarme en tus ojos provoca una explosión en mi cuerpo que eligió estar solo junto a vos. Hace mucho no sentía esto que hoy siento por vos. Al llegar cada salida de mi sol, el pensar que te veré, mi gran amor, que recuerdo cuando todo esto empezó. Hoy mi vida ha cambiado desde que estoy con vos. Al llegar cada salida de mi sol, el pensar te veré, mi gran amor, que recuerdo cuando todo esto empezó. Hoy mi vida ha cambiado desde que estoy con vos. Estoy con vos. Y ahora, ¿hay algún mensajito de Nacho? ¡Nacho! ¡Vamos! ¡Felicitaciones, Nacho! ¡Me hiciste llorar! ¡Me hiciste llorar, Nacho! Casi no paro. Amor real. Amor real, el tema dedicado en aquel momento a mi pareja para pedirle compromiso. Y compuse ese tema y se lo canté frente a todos. Era un acto de lanzamiento, ¿no?, para conquistar su corazón. Y bueno, hoy estoy muy feliz, enamorado de ella, y quería que lo escuche todo el mundo, ¿no? Creo que me parece una manera de iniciar una carrera contando un poco sobre lo que siento. Y el CD inclusive se llamará Retratos de un Amor, que data sobre la relación amorosa que estoy viviendo con esta mujer ideal y especial y única, que es mi pareja. Bueno, okay. ¿Empiezo? Bueno, espera, iba a empezar yo. ¿Hay mensaje? Bueno, listo. A ver qué hemos visto el mensaje. Hola, estamos escuchando el programa, la verdad que está saliendo bárbaro. Así que queremos felicitar lo que está haciendo bárbaro la transmisión. Hola, Pato. Feliz cumpleaños, Pato. Feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, Patricio. Que los cumpla feliz. Agradecerle a Borja que te regaló una pepa, porque si no, viste. Otro mensaje va. Hola, gente, ¿cómo andan? Habla Rosy de Quilmes. Bueno, muy lindo el programa. Y con respecto a Real, yo le creo a Ángel de Brito, que contó para mí la posta. Que este muchacho Real tiene problemas cardíacos crónicos y después tuvo un exceso de píldora azul. Entonces eso le hizo estragos en la salud. Pero sí, verdaderamente estuvo mal. No que fue para promoción. Bueno, sigan así y sigo escuchando la valoración, que está re interesante. Gracias. Chao. Bueno, ¿Vos hablas yo, Estela? Bueno, voy a necesitar ayuda, la ayuda de Fausto, porque me pongo nervioso. Bien. Décadas. La verdad, de sus primeros pasos en el mundo de la música, siendo de la banda pop preferida la del público, Miranari iba a lanzar un nuevo álbum llamado Artel Miranda. Se junto a Alessi, a Julián Agatas y muchos invitados más. Y hablando de amores, también yo tengo una. Eliana Calabro es su nuevo amor. La particular manera en que conoció y cómo ayudó a aprender la letra de la obra que estrena. Hablando de amor, ahora, ¿quién nos va a cantar o decir algo? ¿Qué vamos a decir? ¿Música? Queremos escuchar la nueva voz de Fauna, presente acá en el estudio. Sin nervios, sin nervios, sin timidez. Podemos cantar Es mi timidez. No sé si se acuerdan el tema ese de Ricky Martin. Espera, dejá tocarme. Manuel Ortega, me corrigen acá, Manuel Ortega. Sí, tenés razón, sí. Podemos cantar Es mi timidez. ¿Cantamos esa? Del hijo de Pablito Ortega. Manuel Ortega, un saludo. Un saludo a Manuel Ortega. Sí. Un saludo. Te queremos escuchar. Micaela Amarilla con nosotros. Próxima cantante de Fauna. Perdí buscando este lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, viví sin alguien más y llorar y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ve y sálvame, despiértame, del sufrimiento. Oh no, del sufrimiento. Tengo la esperanza que el dolor cambie y se transforme en tu perdón. Navegar en un mar sin fantasmas, y la luz de tu amor sea mi mapa. Juro que es verdad, no miento, que mi voluntad es sin cambiar, pero sola yo no puedo. No sé cómo lograr mi alma reparar y llorar y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ve y sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Y llorar, y llorar. sirve de nada ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Ve y sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Oh no, del sufrimiento. Y llorar, y llorar. Muy bien, Mica, un besito para todos. Muy bien, Mica. Ahora queda el tema. Bravísimo, Mica, bravísimo, Mica. Próxima cantante de Fauna, ya contratada, ¿eh? Bueno, ahora quiero elegir yo una canción también. Felicitaciones a Mica, hermosa canción, hermosa voz. Ay, qué diosa. Bueno. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Bueno, ahora quiero elegir yo una canción, pero está en YouTube, se llama Yo te diré de Ali Espósito. La voy a cantar. Sí. Para Patricio. Y y para Bautista. Y para Bautista, el hijo de Pato. Ay, Eli. No te emociones por mi voz. Bueno, te vamos a escuchar, canta, Eli. Bésame tan extraño, piensa de lo quiero equivocando. Debe ser el ascendente. Todo entre los dos se nos ha mezclado. Ya. Y con esto nos vamos yendo ya, Eli. Nos vemos el próximo lunes de 13:30 a 14:30. Buena idea. En la Mega Puentes, de la mano de los chicos de Puentes y la Vox 102.9. Esta es tu onda. Lo que vamos a hacer. Hablemos hoy con mi nena. No debo no nadie, nadie esté. Hagamos nuestro amor. Es más secreto, más profundo que lo que ante todo el mundo que. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. ¿Cómo ves? ¿Qué nos pasó? ¿Sabes que no? Me está preocupando y a la vez vete sonreír. Tu sonrisa en mí siempre me distingue. Hacer exacto lo correcto. La maldita alegría, no podemos hacer esto. Yo te diré, ¿qué volvemos a hacer? Haremos este día, nena. Haremos el final este. Haremos el amor. Haremos el mundo. Cante todo el mundo. ¿Qué volvemos a hacer? Vamos a cuidar lo que hacemos y déjate que todo junto en vez. No nos hay nada que nos escape. Sí, ahí terminamos. Chau, chau, chau, chau, para todos, un besito para todos. Pasen una linda tarde. Chau, chau.